Gracias y construyendo comunicación comunitaria, estamos en el espacio de APP en comunicación con Mario Alberto Juliano, juez penal en Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Buen día, don Mario, ¿cómo le va? Hola, un gusto estar en contacto con ustedes, queridos amigos. Bueno, lo mismo digo yo, lo saluda Juan Pablo Bertolini a nombre de todo el equipo de Radio Kermés. Y bueno, queríamos saber sobre qué situación en particular nos viene a hacer el día la Asociación Pensamiento Penal, a quien seguimos periódicamente y de quien necesitamos ya estos contactos todas las semanas. Gracias, Juan Pablo. No, me parece que el comentario del día de la fecha, que es un comentario alentador, traer, llevar buenas noticias, digamos, en esta situación general, y que en algún punto me parece que tiene que ver con temáticas vinculadas con la provincia de La Pampa, es la situación penitenciaria que se está experimentando en el interior de la provincia de Neuquén. Ahí muy cercano a ustedes. Habíamos recibido noticias que allí estaban ocurriendo cosas muy interesantes y seguro que la cuestión del sistema penitenciario es uno de los temas que ocupa la atención gravitante de APP. Así que hemos estado hace pocas semanas visitando el interior de Neuquén, y allí, como les decía, nos hemos encontrado con un interesantísimo proceso de transformación penitenciaria que realmente nos alienta, nos reafirma en el optimismo de que es posible el cambio y que a veces, bueno, hemos estado durante mucho tiempo fijándonos lo que pasaba en Uruguay cuando acá, muy cerquita y frente a nuestras propias narices, teníamos un buen ejemplo. Allí lo que nos hemos encontrado en el interior de Neuquén, y cuando digo el interior estoy hablando de San Martín, Chosmalal, Cutralcó y Zapala, que son los cuatro distritos del interior neuquino, que de la mano de la jueza de ejecución penal de esa provincia, Alicia Rodríguez, bueno, se están experimentando cambios y transformaciones realmente alentadoras, tanto para las personas privadas de la libertad como para el resto de la sociedad. Alicia Rodríguez ha asumido un fuerte liderazgo en este tema y está involucrando a todos los actores del sistema penitenciario y logrando muy buenos cambios en materia de reinserción, en materia de tratamiento de las personas privadas de la libertad, que se está reflejando en esta experiencia que ya lleva 3 años en bajísimos e insignificantes niveles de reincidencia, que es la cuestión que obviamente a todos nos preocupa, los que estamos del otro lado de la reja. Así que bueno, este era un poco el tema, y lo asimilo mucho a la situación de La Pampa, porque son situaciones muy, muy similares, respecto de la poca cantidad de personas privadas de la libertad y la posibilidad de hacer un trabajo mucho más personalizado de seguimiento y de acompañamiento para tratar dentro de lo humanamente posible que la persona cuando regresa al medio libre lo haga en mejores condiciones que cuando entró, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que ver las condiciones en las que se desarrolla el tiempo de castigo, el tiempo de pena, de encierro de los detenidos, de los condenados. Es realmente muy distinta la situación de los detenidos allá en Neuquén o acá en La Pampa que en el resto del país. No, Juan, vos sabés que no, realmente, y esto lo hemos ido acompañando y viéndolo junto con la jueza, las condiciones de alojamiento, franca y honestamente, salvo algunas excepciones, no se diferencian demasiado en cuanto al paisaje penitenciario. Pero lo que sí se ve claramente es la relación establecida entre la persona privada de la libertad, la jueza, que, insisto, tiene un fuerte liderazgo, entra la jueza en los pabellones, la hemos acompañado, es como si entrara Mick Jagger, una cosa así, realmente uno lo puede ver, el trato, a los abrazos, a los besos, conociendo a cada persona, su problema, bueno, este trato y ha logrado la jueza involucrar en este proceso al propio servicio penitenciario neuquino, que lo está acompañando con muchísimo entusiasmo, porque ven la diferencia de trabajar en un contexto adverso, donde tienen que estar cuidándose de no ser agredidos por las personas privadas de la libertad, a un ámbito donde reinan buenas relaciones, donde se puede trabajar. Bueno, y la otra pata importantísima es el apoyo de la comunidad. La comunidad está muy, del interior estoy hablando, muy involucrada con sus cárceles, que están prácticamente funcionando a puertas abiertas, con las personas privadas de la libertad que salen a estudiar, que salen a trabajar, están teniendo muy buena acogida por parte de la comunidad, se están haciendo ferias dentro de los establecimientos a los cuales concurren los fines de semana a hacer sus compras la población. Así que, insisto, tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Neuquén interior, porque creo que nos va a marcar camino de lo que va a ocurrir. Entonces, sumo muy, muy brevemente, en un segundo, que también tenemos enormes expectativas sobre las puertas que se están abriendo en la provincia de San Luis. Hemos estado reunidos con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien se ha comprometido a hacer una enorme transformación en su sistema penitenciario y nos ha dado una sorpresa que creemos que es muy valiosa y muy importante. Poner al frente del proceso de transformación a la Secretaría de la Juventud de la provincia. Esto realmente puede implicar un cambio en la mirada y en el modo de encarar el tema penitenciario que sea realmente sustantivo. Ahí está. Hablamos, por supuesto, de la jueza de ejecución penal del interior, doctora Alicia Nelly Rodríguez, y usted nos marca una cosa que es sumamente importante. La sociedad en su conjunto está acompañando la experiencia, una experiencia de la que lo que resulta es un mejor nivel de la tan mentada seguridad. Sí. La cuestión entonces hace más vivible la situación laboral de los empleados del Servicio Penitenciario Federal y por supuesto la de los propios reos que usted nos describe abrazándose con la jueza en los pasillos del penal. Es impresionante, le diría yo, y difícil de imaginar cuando uno se queda con los titulares, con lo que Juan, se dice en los medios. Te voy a contar una anécdota que me parece que es muy gráfica. Había autorizado la jueza a uno de los internos a salir a hacer el estudio para oficios en la comunidad en Zapala. Salía con el acompañamiento de su custodio. El custodio en un momento determinado dice, bueno, yo lo estoy acompañando, lo voy a hacer el curso también. Entonces, bueno, custodio y custodiado hacen juntos el curso para un oficio y al poco tiempo, cuando el interno recupera la libertad, entre ambos, el penitenciario y el preso, montan una empresa de servicios en Zapala y juntos prestan servicios a la comunidad. Servicios pagos, retribuidos, por supuesto. Pero con esto quiero significar realmente, ¿no? Esta es una historia que es, realmente a uno lo sorprende mucho. Qué bueno. De qué modo ambos mundos pueden convivir, se pueden juntar, pero esto tiene que ser sobre la base del reconocimiento de la dignidad de las personas, de todas las personas. Esto de los privados de la libertad. Es muy bueno, doctor, es muy alentador, o sea, es una historia que realmente habla de una reinserción que es posible, no es una fantasía. Juan, otra muy breve, lo he visto personalmente. Un chico que, bueno, realmente en Cutralcó era tener a mal traer a toda la comunidad. Bueno, la jueza ha estado con él, le ha dado la posibilidad, habló muy claramente con él, ha comenzado los estudios universitarios. Este chico ha dado vuelta a su vida, hoy es candidato a presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad, actualmente privado de la libertad. Presidente del Centro de Estudiantes del Mundo Libre en la universidad. Entonces, bueno, no, yo creo que los seres humanos no somos máquinas, todos tenemos, afortunadamente somos distintos, pero si no confiamos en la posibilidad de superación de las personas, en la posibilidad del cambio y damos las oportunidades para el cambio, estaremos perdidos como sociedad. Es cierto, es cierto. Doctor, lo escuchamos y la verdad que no me queda otro camino que hacer un parangón con lo que permanentemente gotea de los medios de comunicación, de la televisión, esa demonización que se hace permanentemente cuando se dispara, que los reos cobran un sueldo que sale de nuestros impuestos, que esa plata podría ir a las cárceles o a las comisarías, y escuchar hablar de esta otra realidad que no es distante, que es bien cercana, es da como una sensación chocante inclusive. Hay mucha gente, muchos habitantes en la Argentina que piensan que la seguridad tiene que ver con que las cárceles sean bien amplias y que estén todos encerrados, ¿no? Claro. Estuvo un poco de manipulada la situación y viene a colación del tratamiento que se hizo de la ley de ejecución penal ahora hace poco, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Realmente es alentador entonces escuchar que la reinserción es posible, que son historias reales y que por ejemplo saber que una jueza camina por el penal y que los detenidos allá salen a darle un abrazo, bueno, estamos hablando de un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Sí, total y absoluto. Tengo las fotografías, filmaciones, estoy preparando algún material donde la jueza está sentada en el piso, en el patio de una de las cárceles, junto a los internos practicando Reiki, con sus piernas cruzadas, la jueza, junto a una profesora de Reiki, que bueno, va a hacer armonización con las personas privadas de la libertad, y ahí tengo yo las imágenes de, una jueza realmente. Otro pequeño detalle que también me parece que es interesante para la audiencia, una jueza que no tiene despacho. Ella no trabaja en ningún palacio de justicia, no tiene lisa y llanamente despacho. Ella va, hace las audiencias mismo en los establecimientos penitenciarios y recorre cerca de 3.000 kilómetros por semana, todas las semanas. Ella vive en San Martín, va a Junín, a Cutralcó, a Chosmalal, a Zapala. Y bueno, ella nos decía, para posibilitar cambios de este tipo, tenemos también que en buena medida hipotecar nuestras vidas. Ahí en este compromiso y en este esfuerzo. Ese es el compromiso en serio, entonces, de una señora jueza. Don Mario, estamos muy agradecidos por este contacto. Estamos hablando con Mario Alberto Giuliano, juez penal. Juliano, digo. Dije Giuliano, pero es Juliano. Juez penal en Necochea y que ha ido a la provincia de Neuquén hace poco. Nos cuenta sus sensaciones de cómo le estuvo yendo. Ahora nos incorporó la provincia de San Luis en la inquietud, en la brega para mejorar las condiciones de tanto de los detenidos como de las personas que tienen que trabajar con ellos. Le agradecemos muchísimo este contacto y le tenemos el micrófono abierto, don Mario, para cualquier otro detalle que se nos haya escapado. Muchísimas gracias y probablemente para el próximo contacto de las próximas semanas podamos ahí convenir con la producción para que directamente la entrevisten a la jueza Alicia Rodríguez, ya les cuente y ustedes la... Me parece que puede ser una nota de mucho interés para la audiencia de ustedes. Abrazo muy grande. Eso va a estar muy, muy bueno, don Mario. Le agradecemos de nuevo y, por supuesto, le enviamos desde todo el equipo de Radio Kermés un abrazo. Gracias por el trabajo que desarrollan. Y bueno, ponemos en perspectiva entonces de nuestros oyentes y de nuestros lectores a través de la página de la radio toda esta información que nos hace falta porque todos queremos ser una sociedad mejor. Y esto tiene mucho que ver. Sí, señor. Un abrazo muy grande. Gracias. Igual. Gracias y hasta pronto. Estábamos hablando con don Mario Alberto Giuliano, juez penal en Necochea y director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal que tiene su columna todos los viernes en Radiocracia. Seguí acá, ¿qué vas a hacer?